¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo aquí a nivel nacional desde Los Ángeles, California. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. El día de ayer dedicamos una amplia parte de este, más bien casi todo el programa, para reflexionar junto con ustedes acerca de la utilidad de la pena de muerte, si verdaderamente lo que nos han dicho de que la pena de muerte es útil por esto, por lo otro, fuimos desmantelando cada uno de estos argumentos, no para hablar ya de la pena de muerte desde el punto de vista moral, religioso, etcétera. Simple y sencillamente estuvimos analizando si efectivamente los argumentos a favor que son para disminuir la violencia, disminuir los casos de asesinatos, etcétera, etcétera, son reales, de que nos sale más caro el proceso de la muerte que la cárcel, en fin. Fuimos analizando varios de estos puntos y les recomendé espacios súper serios, porque vale más una opinión informada que una opinión desinformada. Entonces, les di esa información. Pero miren, el día de hoy, vámonos rápidamente, antes de la reflexión y demás, porque estamos ya viviendo lo que es el último día de un condenado a muerte, y me refiero al señor Edgar Tamayo. No estará presente durante la ejecución su familia, y el señor Edgar Tamayo, pues ha dicho... han sido muchos años, estoy listo, pero vámonos en vivo precisamente allá hasta el estado de Texas, donde voy a platicar con Martina Grifaldo. Martina Grifaldo es la directora de Alianza México, precisamente en Houston, y se han estado trasladando hacia este punto que es Huntsville, Texas, donde se va a realizar pues muy pronto ya la ejecución. Pero qué mejor que tener a Martina Grifaldo, a quien agradezco mucho que haya aceptado esta llamada telefónica de Hablando Claro con Rubén Luengas, para ponernos al tanto de lo que está pasando en este momento y darnos a conocer también pues todas las actividades que ella y sus compañeros han realizado en esta Alianza Mexicana de la Ciudad Tejana de Houston. Martina Grifaldo, un saludo, lástima que sean estas condiciones, y adelante, ¿qué nos puede platicar acerca de lo que ha estado pasando hoy? Rubén, muchas gracias, gracias por el espacio. Como ya lo dijiste tú, Martina Grifaldo, de la organización Alianza Mexicana de Houston, Texas. ¿Sí me escuchas? A ver, dejé de escuchar a Martina Grifaldo, aunque estoy viendo que en este momento en la computadora me indica que sigue ahí. Le aquí pregunto a mis amigos en los controles si perdimos la comunicación o ahí está. ¿Perdimos la comunicación? Estoy, bueno, aquí entonces vamos a tratar de recuperar la comunicación, porque justamente ella, como directora de esta Alianza Mexicana de Houston, se encuentra, se ha desplazado, y no solamente porque se encuentre físicamente, porque no se trata de hacer un circo o un teatro de lo que rodea a una ejecución de un ser humano, independientemente de que este ser humano sea responsable y culpable a su vez del asesinato de un policía, y que por lo tanto, al hablar como hablamos nosotros ayer, al hablar en contra de la pena de muerte, no es negar el castigo que deba de tener una persona que por diferentes circunstancias, incluso mentales o lo que usted quiera, le quita la vida a otra persona. Por lo tanto, debe tener un castigo y debe de tener una responsabilidad penal, sin duda. Pero ayer lo que estuvimos reflexionando es acerca de la utilidad práctica de la pena de muerte, y ya desde el punto de vista, si usted quiere llamarle moral, etcétera, etcétera, si se trataba en realidad de una aplicación de la justicia o se trataba en realidad de un acto barbárico, como lo señala o lo señaló hace muchísimos años el gran escritor francés Víctor Hugo y muchas otras personas. Se trata realmente de una venganza que nos hace daño como sociedad. El responder, pues, con el asesinato premeditado, con alevación, con ventaja, etcétera, fríamente calculado, pues, como se da un asesinato de esta naturaleza en la pena de muerte, o el que se da en una coyuntura de maldad, en una coyuntura, pues, de desequilibrio mental, de lo que usted quiera, injustificable, que se tiene que anular a esa persona, retirarla, sin duda, del ámbito social por su peligrosidad, cuyas causas serán otra historia, pero habrá que retirar a una persona para que no siga haciendo daño. Pero también la pena de muerte. ¿Usted cree que le gusta normalmente, estadísticamente, a los familiares de las víctimas? Se llevarían una sorpresa de muchas personas que después de que la persona que asesinó a un familiar, no hablo de oídas, no estoy aquí tocando el piano de oído, no. Estoy hablando con conocimiento de causa, con datos duros, con información que se ha presentado en este sentido. Hay muchas personas que incluso en un momento que pedían la ejecución de aquellos agresores que le arrancaron a un ser querido, después vivieron un sentimiento de mayor tormento y sufrimiento por el hecho también de una... Es muy complejo, yo sé, es muy complejo, muy difícil todo esto. Tenemos a Martina Grifaldo, déjenme ver porque veo encendido el foquito como si la tuviéramos. Martina Grifaldo, ¿está usted al aire? No, pues yo no la escucho, ni escucho también a mis compañeros, o sea que... asumo que estoy al aire y por lo tanto entonces les digo que buscaremos hacer este enlace, pero les estaba yo leyendo el documento que difunden las actividades a horas de su ejecución prevista para las 6 de la tarde, si no estoy mal ubicado, son las 6 de la tarde en Houston, ¿no? Aquí son las 4 de la tarde. Entonces, a pocas horas de su ejecución dan a conocer las últimas palabras y actividades del mexicano, que pudiera ser salvadoreño, pudiera ser guatemalteco, pudiera ser estadounidense, ruso, chino, irlandés, lo que ustedes quieran, no se trata aquí de que sea mexicano, en la prisión en la que ha permanecido por 20 años. 20 años antes de llegar a esta cita con una inyección letal. O sea que personal del Departamento de Justicia de Texas, que tuvo contacto con Edgar Tamayo, revelaron que lo ven tranquilo y que dijo: 20 años han sido mucho, estoy listo. Dieron a conocer sus últimos deseos en la prisión de Walls, lugar al que llegó procedente de la unidad Polunsky, en Livingston, pasado el mediodía. En este lugar de Huntsville, ubicado a una hora del centro de reclusión donde purgó la mayoría de su pena, comió arroz, chuletas de puerco, vegetales, café y té. También hizo algunas llamadas a sus familiares. Esto a horas de su ejecución prevista, precisamente a las 16 horas de hoy, les estoy repitiendo, familiares se hacen presentes en las afueras de la prisión. Tenemos aquí el caso de su tía Margarita Tamayo, acompaña en este proceso a los padres e hijas del mexicano, que de no surtir efecto los recursos legales, como ya a estas alturas todo indica, y diplomáticos, estará siendo ejecutado. Repito, hay una obra, un libro, perdónenme que recomiende un libro, pero vaya, en estos momentos, pero es un libro realmente brillante, escrito por Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Ustedes, sí, te escucho. Ahora sí te escucho. ¿Estoy al aire o no estoy? ¿Sí? Ah, me dicen que sí estoy al aire. Entonces les decía, la señal se cayó del teléfono, pero yo estoy al aire, ¿verdad? Ok, correcto, muchísimas gracias. Me dicen que la señal con la persona que voy a entrevistar se cayó. Entonces, el libro se llama El último día de un condenado a muerto, de Víctor Hugo. Les recomiendo ampliamente la lectura de este tremendo testimonio que Víctor Hugo, cuando estaba pasando por una plaza y vio que todo estaba listo para una ejecución, fue cuando se puso a escribir sobre este tema, que hasta la fecha yo sé que es muy debatido, que hay personas a favor, que hay personas en contra, como un servidor. Vamos a ver si recuperamos esta comunicación. La tenemos que recuperar, pues ya la teníamos ahí, o sea que tenemos que recuperarla. Y regreso hablando claro con Rubén Luenas. Bien, Estamos aquí de regreso, amigos, transmitiendo justo cuando en cualquier momento podríamos ya tener la noticia, ¿verdad? Podríamos tenerla. Yo no creo que vaya a existir algo que lo vaya a modificar, no lo sé, pero podríamos tener la noticia de que se cumplió pues la pena capital, la pena de muerte en contra de este señor Edgar Tamayo, cuya biografía es brutal, es verdaderamente tremenda, y es donde tendríamos que reflexionar mucho cómo es que surgen, vamos a decirlo así, productos sociales, es decir, personas como producto de la patología de nuestra sociedad en diferentes ámbitos, ¿no? No se trata aquí de justificar lo que este señor hizo, lo repito, lo subrayo, el señor requiere y requería sin duda, ¿verdad?, ser retirado de la sociedad por su situación, pero luego nos vamos a dar un salto a su biografía para entender cómo es el resultado, a fin de cuentas, de la patología social en la que vivimos y cómo la sociedad en su conjunto, en muchas áreas donde se abandonan muchas cosas, tenemos personajes como este que estará siendo ejecutado. Ya tengo a Martina Grifaldo nuevamente. Se nos cayó la línea, la llamada hace rato. Martina, le estaba yo saludando. Muchísimas gracias por la paciencia y gracias por volver a contestar la llamada. No hay ningún problema. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de querer saber en vivo lo que está pasando aquí en la unidad de Hasbeo, Laurita. Sí, primero, ustedes como directora de esta Alianza Mexicana en Houston, ¿cómo nos pueden poner el marco de cómo se ha desarrollado esto hasta llegar a este punto? ¿Cuáles serían los puntos que usted cree que como sociedad debiéramos de estar reflexionando? Porque luego el periodismo cae en hacer un circo de este tipo de cosas y yo me quiero mantener muy al margen de esa situación, sino de buscar información que nos permita como género humano, como sociedad, tener más luz ante un problema que muchos cuestionan. Muchísimas gracias por tu profesionalismo y tu seriedad en este asunto. Mira, ¿sí me escucha? ¿Aló? Sí, sí le escucho. Sí, okay, perdón. Nosotros hemos estado desarrollando este tema desde hace mucho tiempo que supimos que a él se le habían violado sus derechos humanos. A Edgar Tamayo nunca le dijeron y nunca le permitieron siquiera hablar con su consulado. Ellos hicieron todo, ellos lo sentenciaron, ellos hicieron el juicio, claro, porque había sido un policía. ¿Cómo debe de estar la comunidad preparada y qué es lo que debemos de saber? Esto es muy serio, ya lo decías tú. Esto no es un juego, es una vida humana. Es una vida humana. La comunidad debe de estar preparada conociendo sus derechos y peleando por sus derechos. Desafortunadamente, son unos derechos que no se nos dan y no se nos respetan. Y no los merecemos, entonces hay que pelearlos, y qué tristeza que tenemos que pelearlos. Edgar Tamayo no sabía muchas cosas y no se podía defender. Ya al último entraron muchos abogados, de hecho ahorita, aquí el escenario es muy triste para nosotros, Alianza Mexicana, estar apoyando desde hoy en la mañana, haciendo conferencias de prensa en el consulado, hablando con la familia, viendo qué está pasando, hablando con reporteros. Y la noticia es grande porque es un caso donde el gobierno mexicano sí está cooperando. Pero el gobierno de Estados Unidos dice no. El gobierno de Estados Unidos no quiere aceptar, colaborar y considerar vida en prisión. Ellos ya lo quieren ejecutar. Y lo van a ejecutar el día de hoy, ¿no? No hay nada que sepamos que vaya a cambiar el rumbo de estas cosas. Vaya, podría ocurrir ya en cualquier minuto, ¿no es así? Mira, la ejecución estaba programada para las 6:00 p.m. Uh-huh. El escenario aquí es muy triste, hay mucha gente rezando, gente cantando. Estamos esperando, hay mucha prensa, mucha televisión, muchas cámaras. La seña, aquí nos tienen cercado, no nos dejan acercarnos al edificio, por supuesto. La señal de que ya lo ejecutaron es que las cámaras que están adentro del cerco que nos tienen aquí se van de un lado a otro. No se han movido, entonces no lo han ejecutado todavía. Habían presentado al último los abogados que él tiene, muy buenos abogados, ya último minuto, presentaron 4 apelaciones. La Corte Suprema las ha estado checando. Ya las terminaron de checar y están por hacer un veredicto. Todavía no lo sabemos, todavía no, no sabemos qué va a pasar, pero no lo han ejecutado. No lo tienen han ejecutado. Que hacerlo, no, tienen que hacerlo de antes de las 11:59 de la noche. Si no lo hacen antes de esa hora, ya no lo hicieron por hoy. Ya no lo hicieron por hoy. En muy poco tiempo, Martina, voy a tener que ir a un corte y siempre le ando calculando para no dejar a los entrevistados, pues, en media argumentación, ¿no? Pero, más allá de la cuestión, consular, etcétera, yo le voy haciendo la pregunta para ahorita que regresemos. Los argumentos a favor de la pena de muerte, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de su efectividad para desalentar el crimen, todo esto que nos dicen que tiene que ser, resulta que con diferentes estudios muy serios no es cierto, no ha dado resultado. ¿Usted qué opina de esto? Que no es cierto, efectivamente. Esto, mira, esta cosa es así. Él hizo lo que hizo en un momento de desesperación, en un minuto, en un segundo, digamos. Uh-huh. Ellos lo están así planeando en años. Esta es una muerte planeada. Esa es una muerte totalmente equilibrada que ellos están haciendo. Duraron años, duraron días y minutos planeando la muerte de él. ¿Cómo pueden ellos decir que va a parar el crimen si ellos están cometiendo un crimen bien organizado y planeado? Uh-huh. Sí, es completamente importante lo que usted dice. Ahora bien, se argumentó en este caso un ligero problema mental por parte de Edgar, que de haber tenido la asesoría consular, hubiera tenido desde un principio no un abogado de oficio, sino un abogado experimentado, ducho en la materia, y por lo tanto este argumento de su problema mental, que no sé hasta qué nivel sea, pudiera haber sido una gran diferencia en este desenlace, ¿no? Exactamente, ese es nuestro coraje y nuestra impotencia de que no le hayan dejado hablar con el consulado mexicano porque ellos hubieran podido asesorarlo en eso. Sí, efectivamente, él no usaba droga, él no usaba alcohol, pero sí había tenido un problema en la cabeza de un accidente que tuvo y eso no lo consideraron. Tengo en mis manos ahorita y estoy caminando aquí. Ya viene la pausa, ¿me aguanta tantito? Está bien. Por favor, estoy hablando con Martina Grifaldo en vivo desde Texas. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y estoy platicando, estoy enlazado vía telefónica en vivo con Martina Grifaldo, directora de Alianza Mexicana de Houston y quien se encuentra precisamente allá en el escenario donde se realizaría el día de hoy. Estaba programada para las 6:00 p.m, no se ha realizado todavía la ejecución de Edgar Tamayo. Martina, entonces estábamos hablando, pero nos fuimos a la pausa, no quería interrumpirla, o sea que adelante con lo que nos estaba comentando. Sí, lo que yo te estaba comentando es que precisamente por eso no estamos tan indignados, porque no se le respetaron sus derechos y no le permitieron que el gobierno mexicano, que el consulado mexicano tuviera contacto con él. Si él lo ha sido, pues hubieran descubierto que él tuvo ese golpe del que yo te hablaba en la cabeza. Sí. Y que probablemente él no está en sus plenas facultades mentales, pero no lo están tratando como tal. Sí, es lo que he estado leyendo, aunque fíjese que hay una crónica acá en el periódico, creo que es en La Opinión, donde dicen que él sí consumía droga y alcohol, que de hecho también fue víctima de abuso por parte de su padre, porque también era alcohólico. ¿Qué hay de verdad en esto? Mira, tú sabes que se maneja mucho el amarillismo en estos casos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su papá. Su papá no tomaba, su papá era un director de una escuela. Su papá agarró el alcoholismo en los últimos años cuando a él lo detuvieron, cuando a él lo sentenciaron a la pena de muerte. ¿Al papá? Al papá. Cuando detuvieron a su hijo. Cuando detuvieron a su hijo y lo sentenciaron a la pena de muerte, fue cuando el papá empezó a tomar. Pero el papá no tomaba, el papá era un director de una escuela primaria, era un hombre ejemplar. Como te digo, se maneja muchísimo el amarillismo en los periódicos. Desafortunadamente, a veces, bueno, la mayoría de las veces dicen cosas que no son ciertas, pero yo estoy aquí ahorita aquí afuera y estamos aquí sabiendo de primera mano toda la información. Decía usted que hay gente rezando, que hay gente cantando. ¿Quiénes son las personas que están visitando este lugar? ¿Son de organizaciones o son...? Sí, mira, aquí está mucha gente de una iglesia. Están, de hecho, están aquí cantando cantos. Tienen aquí una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y están cantando cantos, pues, que regularmente cantamos nosotros en un rosario. Sí. Si los escuchan, no sé si los puedes escuchar. A ver, si quieren nos callamos tantito y acerca el teléfono. Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Sí, pues sí, es cantos religiosos católicos, sin duda, ¿no? De sí. La religión católica. Sí. Mire, yo no sé, Martina, si usted esté enterada de que recientemente en este mes de enero fueron exonerados dos policías acá en Los Ángeles, uno de ellos Manuel Ramos y el otro es Jay Cicinelli. Fueron exonerados de los cargos que se les imputaron por la muerte de Kelly Thomas, no sé si conoce el caso. Una persona sin hogar del centro de Fullerton, quien en el 2011 fue brutalmente golpeado por los policías hasta quedar en estado de coma. Déjeme decirle que el arresto de Thomas fue grabado por una cámara de seguridad y fue dado a conocer a la opinión pública poco tiempo después, lo que generó un debate en torno al abuso de fuerza por parte de los oficiales de policía de aquí de Los Ángeles. De hecho, las personas que quieran ver el video, búsquenle, es Kelly Thomas, verán el video, es brutal, puede ser consultado en el portal de YouTube. Se aprecia cómo durante poco más de 10 agónicos minutos todos los agentes de policía le propinan una brutal paliza a Thomas, quien llama desesperadamente a su padre durante casi 30 veces. El caso está que Kelly Thomas muere. Bueno, en este mes de enero, los policías fueron exonerados. Doy esta información para que la gente pueda poner en contexto y en perspectiva, Martina, cómo la aplicación de la venganza, vamos a llamarle justicia en este caso, que es la pena capital, realmente va dirigida a los que a fin de cuentas ya metidos en este corredor de la muerte no pueden pagar tremendos abogados, no pueden vaya, si este señor fuera O.J. Simpson, otro gallo estaría cantando. No sé si me explico. Perfectamente te explicas. Perfectamente. Tenemos ese mismo sentimiento nosotros, que una persona estadounidense mate, por decirlo claramente y crudamente, a uno de nuestros ciudadanos, no pasa nada, y ya lo viste. Pero que a nosotros, que a una persona como Edgar Tamayo, en un segundo hizo lo que hizo, aquí están las consecuencias. Esta es una venganza, y como yo te decía, ¿quiénes son los criminales? Él que hizo algo en un segundo, que no lo pensó, que actuó por, no sé, por desesperación, por miedo, no sé qué pasó por su mente en ese momento. O estas personas que llevan años planeándolo. Y claro, tienes mucha razón. La minoría es la más afectada. De hecho, si hacemos un estudio que nosotros lo hemos estado viendo, los que están en el corredor de la pena de muerte se sienten muy pobres, que no pueden pagar esos abogados poderosos. Y por eso están ahí. Pues muy bien, Marina, no sé si quiere usted agregar algo o pudiéramos, no sé, llamarle un poquitito más adelante durante el programa para ver si hay alguna novedad o algo que sí tengamos necesariamente que informarle a la gente que amablemente nos escucha en este espacio de Univisión América. ¿Le parece bien? ¿O quiere agregar algo antes de despedirnos? Mira, si quieres llamar más al rato, un saludo a toda tu audiencia y muchísimas gracias por estos programas tan informativos y tan respetuosos. Y si quieres llamarme, vamos a esperar, seguimos esperando, no ha pasado nada, las cámaras no se han ido para el otro lado, es señal de que todavía no lo ejecutan, deben de seguir esperando el veredicto de la Suprema Corte. Entonces, si quieres llamarme en un ratito, encantada de contestarte. ¿Cómo no, Martina? Y si hay alguien, algún compañero o alguna persona que usted considera que pueda dar un testimonio que arroje luz, ¿no?, reflexiona al tema, pues se lo agradecería también con muchísimo gusto. Gracias, y le hablamos un poquito más adelante, Martina Grifal. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tienen ustedes. Estaba yo haciendo esta comparación, ¿no?, acerca de, por por ejemplo, lo de Kelly Thomas o estos asuntos de la patrulla fronteriza que ha sido evidente en algunos casos, ¿no, Roberto? Tenemos casos perfectamente documentados donde, bueno, ahí, ¿verdad?, se aplica el criterio de una manera completamente distinto. Por lo tanto, les digo, hay un doble rasero en este asunto y hay una maquinaria cuya aplicación no aplica justicia, aplica venganza selectiva. Regresamos. De regreso y tengo en la línea telefónica a la hermana Hilaria Buoriponsi. Repito el nombre. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. De Catholic Mobilizing Network. Hermana, pues hablamos a una red nacional en contra de la pena de muerte en los Estados Unidos. Nos dieron su teléfono. Gracias por aceptar la llamada. Ustedes nos dijeron que nos daría un punto de vista desde la visión católica sobre la pena de muerte. ¿Cuál es? Bueno, la Iglesia Católica está en contra de la pena de muerte. Para ser más precisos, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que si hay medios incruentos, medios no violentos, que pueden defender la sociedad, es mejor usar estos medios que matar a los agresores, porque hay una cuestión de dignidad humana. Dios es el que crea la persona y da a todos nosotros una dignidad que nadie nos puede quitar. Entonces, si podemos defender la sociedad de una forma sin utilizar la pena de muerte, poniendo a las personas en cadena perpetua, o hay varias formas de hacerlo, entonces respetamos la voluntad de Dios. Hay muchas personas en pabellón de la muerte que encuentran Dios durante ese tiempo y que pueden arrepentirse de lo que han hecho. Uh-huh. Y no solamente eso, hermana, está demostrado que han existido personas que estuvieron en el corredor de la muerte durante años, 20 años, etcétera, uh-huh. y hasta que les aplicaron la prueba de ADN, que algunos juicios no aceptan. Bueno, hasta ahí se demostró su inocencia y se demostró uh-huh. que eran completamente inocentes. Es decir, el sistema de la aplicación de la pena de muerte ha matado inocentes y puede matar a personas inocentes y además tenerlas torturadas en la cárcel durante 20 años. Es brutal, ¿no? Es brutal. Hay como, si no me equivoco, hay 143 personas que, como usted estaba diciendo, han sido exoneradas del pabellón de la muerte porque han sido reconocidos inocentes. Son 143. No son dos personas, son muchas personas. Y también hay unos casos que parece que han sido ejecutados y después ha salido que no eran las personas culpables. El más famoso es Carlos de Luna, que ha sido ejecutado en el 88, si no me equivoco, en Texas también. Y hace unos años salió que probablemente no era la persona que ha cometido los homicidios de los cuales había sido acusado. Solo había otra persona con el mismo nombre que era el verdadero agresor. Entonces, hay por lo menos dos o tres casos en que parece que han sido ejecutadas las personas equivocadas. Absolutamente. Ahora, cuando es verificable que una persona es realmente responsable de uh-huh. un crimen, de un asesinato, ¿no? Y luego hay gente que me pone este tipo de casos. Imagínese, señor Luengas, que se meten a su casa, violan a su esposa, matan a sus hijos. ¿Usted pensaría diferente? Yo les respondo, miren, en ese momento yo no sería la persona adecuada para opinar, porque yo estaría lleno de rabia, lleno de coraje, y no tendría yo la representatividad de la sociedad como para poder determinar algo ecuánime para el beneficio de la sociedad. Pero cuando es alguien verdaderamente quiso, ¿qué hacer con esas personas, criminales en serie, sádicos? ¿Qué hacer? Yo personalmente pienso que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es una de las soluciones posibles. Por otro lado, quisiera decirle, con nosotros en mi organización trabajan varias personas cuyos hijos han sido matados y que están en contra de la pena de muerte. Exacto, yo lo acabo de decir. Perdón, lo dije al principio, perdón que le interrumpa, es que quería subrayar eso, porque luego la gente puede pensar que lo digo, lo saco teóricamente. Hay estudios donde la gente, hermanos, en fin, de personas que fueron asesinadas, están en contra de la pena de muerte. Como usted lo acaba de decir, perdón, adelante. Le puedo hablar concretamente de Vicky Shiver. Su hija fue asesinada hace 20 años y ella y su esposo se opusieron a la pena de muerte para el hombre que mató a su hija, porque ella dice, ella y su esposo dicen que ellos se consideran a sí mismos católicos y dicen que y no es fácil siempre vivir según los principios católicos en este caso, pero ella cree también que hay que hacer, si no lo podemos hacer en momentos difíciles de la vida, entonces ya no son principios para nosotros. Entonces ella y su esposo no pidieron la pena de muerte para el asesino de su hija, porque Vicky dice, no quiero que otra madre vaya a través, viva lo que yo he vivido. Su madre no tiene ninguna culpa como yo no tengo. ¿Dónde podemos encontrar información del Catholic Mobilizing Network? En el internet, obviamente, si pero... Si usted va a nuestro sitio web, espere que lo voy a buscar en la computadora. nuestro sitio web es catholicsmobilizing.org. Si usted... Vicky es Vicky Shiver. Shiver creo que sea SH... Espere que se lo voy a buscar, porque no me acuerdo de memoria. Sí. Pero es un caso bastante famoso en... No, está bien, mire, yo quiero compartir con usted que... Baltimore, en Maryland, sí. Y en el caso de la hija de Shannon, la hija de Vicky, fue en Pensilvania y es muy conocido. Sí, y hay muchos. Mire, el primer afroamericano que llegó, pues, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, él dijo, si la gente supiera y estuviera perfectamente informada de la realidad de la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos, si la gente lo supiera, cambiarían de un momento a otro de opinión en contra de la pena de muerte. Lo que no, ojos que no ven, corazón que no sienten. Muchas cosas en este proceso no las vemos y no... ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Primero que todo, ¿por qué las ejecuciones son siempre de noche? Yo me pregunto. Y están encerradas. ¿Por qué no quieren que la gente sepa, o que la gente sepa lo menos posible? Y también, como usted estaba diciendo acerca de los afroamericanos, permítame decirle que hay en la aplicación de la pena de muerte hay un fuerte sesgo racial. Los afroamericanos son el 13% de la población de Estados Unidos, mientras son el 42% de las personas condenadas a muerte. Sí. Y los latinos son menos, pero están siguiendo el mismo patrón. ¿Cómo se dice? Están en la misma cosa. El mismo paradigma, sí. Paradigma, gracias. Me va a disculpar. No, oiga, hermana, ¿me aguanta una pausa y podríamos continuar? Sí, le agradezco muchísimo. Estoy hablando con la hermana Ilaria Boriponzi. Usted es italiana, ¿no? Le parla italiano. Sí. Sí, yo parlo un poco italiano. Me va a disculpar mi español. No, es buenísimo, mejor que mi italiano. Regresamos en un momento. Estoy de regreso, amigos, y he estado platicando con la hermana Ilaria Boriponzi de Catholic Mobilizing Network, que pueden encontrarlo a través de la internet como catholicmobilizing.org. Fíjese que ahorita en la pausa Roberto Ticona, mi productor, hermana, me hizo favor de pasarme información sobre el error de Carlos cuando Texas ejecutó a un inocente. Yo tengo entendido que no es el único, pero aquí estoy leyendo y fue verdaderamente tremendo porque el verdadero autor era una persona que se parecía mucho a él, pero estoy leyendo, fue tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y cómo le podemos devolver la vida a esa persona? Sí. Y para mí es una gran pregunta, porque ¿quiénes somos nosotros para jugar a ser Dios? Sí. Si podemos proteger la sociedad de otras formas, hagámoslo. No pongámonos en el lugar de Dios. Dios, cuando esa persona muera de muerte natural, decidirá qué hacer con él o ella. segundo caso. Oiga, pero en este caso, ¿cómo le vamos a devolver la vida? Claro. Oiga, perdón que se lo diga, ¿no? Pero digamos, en el contexto de la historia católica, hay un episodio vergonzoso, ¿no? La Inquisición. Sí, estoy de acuerdo con usted. ¿No? Donde en el nombre de Dios se le quitó la vida, por ejemplo, a Giordano Bruno, a punto le hicieron con Galileo, en fin, muchísimas personas, ¿no? Sí, es parte de nuestra historia mala, para decirlo. Pero la Iglesia es, déjamelo decirlo, la Iglesia es hija de su tiempo, en el sentido que en esos años, cuando pasaban las cosas que usted estaba diciendo, también la mentalidad dentro de la Iglesia estaba condicionada por los muchos homicidios, por los muchos asesinados que había normalmente. No estoy justificando la Iglesia, fueron errores y la Iglesia Católica ha pedido perdón por estos errores. Pero eso no justifica seguir haciéndolos. Claro, bueno, a estas alturas, hermana del Partido Siglo XXI, hay varios países, hay un movimiento para abolir, ¿no? La pena de muerte en el mundo, que se ha ido extendiendo. Desgraciadamente tenemos China, Irán, Arabia Saudita, Irak y los Estados Unidos entre los países que más ejecuciones realizan anualmente. ¿Qué opina usted de eso? Eso, si no me equivoco, ningún país de Central o Suramérica tiene pena de muerte. No. Y Estados Unidos es un país muy desarrollado y es un poco solito en esa línea. Y hay de los países que usted estaba mencionando, algunos con varios de ellos, Estados Unidos no tiene una buena relación o no ha tenido una buena relación. Y es un poco triste ver nuestro país acomunado a esos países por este tipo de cosas. Para otras a lo mejor podría ser bueno. Nosotros nos consideramos el mejor país del mundo y en muchos casos lo somos. La pena de muerte nos deja un poco de sombra, no es algo del cual tendríamos que ser orgullosos, en mi opinión. Muy bien, hermana, pues le agradezco muchísimo. No sé si quiera agregar algo. Nos están escuchando en muchas ciudades de los Estados Unidos. ¿Alguna conclusión que quiera dar en el caso particular del señor Tamayo? Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y les invito a ir a nuestro sitio web, es catholicsmobilizing.org, o como usted dijo antes, y a la orden. Cualquier cosa necesiten, cuenten con nosotros. Pues Que haya una suspensión de la ejecución del señor Tamayo. Ojalá. Muchas gracias. Mille grazie. Gracias. Muy bien, ha sido la hermana Hilaria Boriponsi. Tengo varias llamadas, vamos a ver. De Houston, precisamente, desde hace ya mucho tiempo, está esperando Noel. Noel es la línea 4, Noel de Houston. Adelante, Noel. Gracias por tomar mi llamada, buenas tardes. Hay veces que no es necesario llegar a una ejecución con inyección letal, porque aquí en Houston depende de cómo te tocan las cosas. Hace unos meses fue muerto un niño que sufría de autismo, sufrió un ataque de nervios al ver a la policía se puso más nerviosa que este muchachito que tenía 16 años y lo mató a tiros. Hace 8 meses aquí un señor lo estaban asaltando en un centro comercial, pidió ayuda. Cuando llegó la policía el señor estaba tan enojado porque los ladrones estaban a un lado de él que se le trabó el inglés, es decir, no podía hablar bien el inglés. El policía al ver la actuación de esta persona le dio miedo, le dio temor. Y él iba a sacar el celular para enseñar que él es el que había hecho la llamada. El policía pensó que era un arma y lo mató de 3 tiros. Es decir, mató al que pidió ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. La pena de muerte puede ir en tu piel o en no saber hablar inglés. Sí. Estoy viendo en México que pasa lo mismo. Hay una persona que por no hablar español, es una persona de Guerrero, se traslada a cualquier parte del mundo. La quieren exonerar porque a ella la mataron casi a golpes, abortó y la acusaron de haber abortado. O sea, el no saber hablar inglés, el color de tu piel y el ser pobre significa, sin necesidad de llegar a la pena de muerte, que tú puedas sufrir de esas confusiones que la policía tiene, de esa mal preparación que la policía tiene aquí en Houston, y te puedan matar. Y el policía está libre, ¿eh? El policía no lo han acusado absolutamente de nada. Bueno, ahí está justamente, o sea, esto de el castigo de la pena de muerte, Noel, es una distribución inequitativa de la llamada aplicación de la justicia, es decir, selectiva, porque tenemos muchísimos ejemplos de personas que pudieron haber terminado bajo esta ley siendo ejecutados, pero pudieron pagar mucho dinero por abogados, etcétera. Hay un perfil racial para su aplicación, sin duda, económico, sin duda. Repito que hay estudios muy serios. Ayer estuve dando páginas y todo para investigar esto. Ahora, que hay gente que dice, no, pues es que hay que matarlos. Bueno, pues cada quien piensa, cada cabeza es un mundo, ¿no? Aquí simple y sencillamente damos información para un punto de vista en el que creemos que no podemos decirle a nuestros hijos que matar es malo, avalando asesinatos premeditados de años, disfrazados de legales. No podemos, si queremos verdaderamente vivir en un mundo más civilizado. Gracias, Noel, por llamar desde Houston. ¿Cuánto me falta para la pausa? Un minutito. Ramón de Los Ángeles, vamos a ver, aprovecha el minuto, Ramón de Los Ángeles. Sí, rápido. Sí, la ley es la ley, pero si se viola la ley para a la pena de muerte, entonces es crimen organizado. Y yo pienso que sí hay muchas personas que están felices de la vida porque existe la pena de muerte y están organizándose para alabar el crimen organizado. Eso que está pasando ahorita en Texas es crimen organizado. Estuvo, no es como un policía que de repente hizo una locura como lo que acaba de decir este señor, sino ya es 10 de años. Entonces es crimen organizado a lo máximo. Entonces la muerte, lo negativo está ganando. Pero lo reto a que haga un programa en contra de los narcocorridos. Lo reto, yo estoy totalmente... Bueno, sí, ahorita. A ver si se queda. Díganle que se quede en la línea, a ver. Y de regreso, amigos, les doy el teléfono 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Y Ramón, no entendí muy bien lo del reto para los narcocorridos. A ver, ¿cómo está la cosa? Porque sí, el reto está muy bien, es un tema muy interesante. De hecho, ya lo he hecho en televisión. No lo he hecho en el radio ni en la televisión de la manera que debe describirse. Por ejemplo, los tucanes... No, pero espérenme, ¿cómo sabe que no? ¿Lo hice en la televisión? Okay, ¿no lo vio? Los tucanes de Tijuana, ¿sí me escucha, perdón? Sí, lo escucho, pero a ver, okay. A ver, desarrolle su idea, pues. Los que glorifican los narcocorridos, la sí, televisión, inclusive en los programas de entretenimiento, sí, describen a estos señores que no están documentando lo que está pasando en México, y no están documentando para nada lo que está pasando en México. Lo que está pasando en México es que hay muchas víctimas de estos cerdos, que inclusive se visten de una manera súper elegante y que nada más realmente describen lo que les conviene a sus jefes que ellos transmitan. Bueno, no, yo estoy en contra de los narcocorridos y estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál es por qué tanto brinco estando el suelo tan parejos? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo he dicho y lo he publicado y nunca me he callado en eso. Quiero que desarrolle un programa, pero yo pienso que sea... Bueno, mucha... ya lo haré cuando me convenga. Déjeme pasar con otra persona, con mucho gusto, ya le dediqué mucho tiempo. A ver, quítame esto para ver a quién voy. Voy con Ernesto de Houston. Ernesto lleva esperando mucho tiempo. Adelante, Ernesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sí, muy bien. Mira, yo estaba mirando que todos los programas que tenemos hispanos, y no quiero etiquetear a nadie, como ayer a Elía le dije que te estaba etiqueteando. Y todos los programas hispanos, en realidad, todos son de izquierda. Nada más hay un solo programa hispano, que es de Helen Aguirre, y es la única que no se esconde y dice, no, yo no soy de izquierda, yo soy republicana y conservadora. Ya no, todos los demás no se quieren con... No son ni de izquierda, son del centro y son neutrales. Y como dice la Biblia, que aquí no hay nadie neutral. Eres de Dios o del diablo, uno de los dos, pero nadie eres ningún, del centro. Entonces, de eso que se esconden, a mí me da más miedo que aquellos que no tienen miedo y dicen, soy de este lado. Entonces, yo quiero decir con esto, ¿por qué quiero decir con esto? Porque Estados Unidos, a todos los países de izquierda, en estos días se han estado llenando la boca, como Cuba, Bolivia, Venezuela, países que cuando tú miras que son calamidades que lo que tienen y lo que se está viviendo en esos países, el mismo México que se ha levantado, bueno, porque van a matar por esta muerte que van a hacer. Y han estado criticando a Estados Unidos. Y además le digo, además y lo pongo de ejemplo, que se miren todos esos países de ejemplo, cuál es mejor y cuál está viviendo en mejores condiciones y dónde hay más democracia, dónde hay más libertad de cualquier de esos países que aquí o allá. Entonces, este país no puede estar criticando a alguien que esté peor. Tiene que ser un ejemplo. Oiga, Ernesto, ¿a usted le gustaría que los Estados Unidos no se le criticara internamente como a Cuba no se le criticara internamente? Estoy de acuerdo porque Estados Unidos es grande por eso, porque tenemos... pero no me respondió mi pregunta. Es que, mire, una vez más, no sé a qué viene todo esto porque no era el tema, ¿no? Pero yo no le saco a ningún tema. Yo, por ejemplo, le voy a decir, yo no soy de derecha. Lo cual no significa, ni tampoco me voy a poner neutral, de que soy neutral, no. Yo no sé qué sea, me pueden poner la etiqueta, me han puesto etiquetas de todo. Pero de derecha, de esta derecha depredadora que tiene al mundo como lo tiene, no, de ninguna manera lo soy. Y nunca lo he negado. Nunca lo he negado, y lo saben en los medios de comunicación donde trabajo, y cuando me quieran correr de los medios que me lo han hecho, o me han buscado la manera de hacerlo, y cuando me digan de este, pues hasta luego mi sombrero. Uno tiene que seguir con sus convicciones, ¿no cree? Y pero el tema yo lo traigo que se debe que Estados Unidos, porque tiene la ley de... Bueno, aquí estamos criticando la pena de muerte, no nomás de Estados Unidos, sino a nivel interna, en China, en Japón, en Irak, en Irán, en Cuba, ¿no? Porque en Cuba el señor Fidel Castro ha mandado... El problema con muchos de ustedes es que todo lo ven por el cristal de derecha a izquierda, ¿ve? Con todo respeto se lo digo, y ahorita... No tiene nada que ver. Hay gente de derecha que está en contra de la pena de muerte. Hay gente de izquierda que está a favor de la pena de muerte, que se dicen de izquierda. Habría que definir esta geometría política que es reduccionista, porque ver el mundo en blanco y negro me parece muy grave. Reducir a derecha e izquierda la visión tan compleja de la humanidad. Yo, por ejemplo, nomás por si acaso le digo, siempre me manifesté en contra de todo lo que ocurrió bajo la cortina de hierro de la Unión Soviética. Y si revisa usted y le pregunta, por ejemplo, a un periodista como Ricardo Brown, que era mi jefe, cuando visitamos Cuba, que le cuente el señor Ricardo Brown, y un día le voy a llamar para que cuente el tipo de cobertura que hice allá. O sea que, pero allá me creían de derecha y acá me creen de izquierda, quiere decir que entonces estoy haciendo bien mi trabajo. Le agradezco mucho, don Ernesto, aunque no era precisamente el tema. Vámonos con ¿quién lleva más tiempo aquí? Déjame ver, creo que es Jesús de Las Vegas. Ah, no, perdón. ¿Es el mismo José? ¿Ya hablamos con José? O vamos con Jesús de Las Vegas. Aló, Jesús. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, está usted al aire, Jesús. Señor, mire, es con relación a la información del reo que van a ejecutar o ya ejecutaron en Texas. Sí. El caso, digo, es este, ¿no? En un programa en la mañana de esta misma estación, no recuerdo exactamente el nombre del programa, manifestaban, digamos, que lo que viene siendo el juicio de esta persona está completamente plagado de errores. La situación sería esta, y hablan de 52 presos más que están en espera de la inyección letal en varias partes de los Estados Unidos. Uh-huh. La situación sería esta, ¿no? Un planteamiento, digamos, bien. Si nosotros los mexicanos que estamos de este lado, con documentos o sin documentos, representamos económicamente para México un sector importante de las divisas que el país obtiene, pues es necesario que el gobierno de México ponga cartas en el asunto para defender, digamos, a lo que viene siendo, digamos, estas gentes, para que por lo menos el juicio de ellos sean en base a la ley. ¿Sabe qué, Jesús? En este caso hubo quejas por parte del señor Tamayo. Nosotros entrevistamos ayer a un representante de la embajada de México en los Estados Unidos, y él pues dijo que contradecía lo que el señor Tamayo había dicho. Yo no lo sé, como no seguí el caso como para darle una opinión periodística responsable y decir qué ocurrió. Lo que sí le puedo decir es que históricamente, normalmente, los consulados en México, por ejemplo, yo aquí recuerdo en Los Ángeles estaba José Ángel Pescador, yo lo entrevistaba cuando trabajaba en radio en México, y de otros casos sobre la asistencia consular. Esto de la asistencia consular está contenido en la Convención de Viena de 1960, ¿y qué es 60? Ahorita le digo, no quiero equivocarme en la fecha. Está contenido, fue firmado por varios países, 70 y tantos países, entre ellos los Estados Unidos. Obviamente aquí, aunque se molestó Ernesto de que se critique al país o no se critique al país, yo creo que si hay países intocables, pues entonces ya apagamos las luces y nos vamos. Si hay países intocables. El periodismo no tiene países intocables. Entonces resulta que lo firmó, pero no lo cumple. No lo cumplen, no están convenciendo. Entonces, ¿qué pudo haber modificado que este señor tuviera no un abogado de oficio? Muchos de estos es, si la gente estudiara, porque vale mucho más una opinión informada que una desinformada, la informada y que le meten a estudiar el tema, hay una de barbaridad con estos abogados de oficio, ¿verdad? En muchos casos, que a fin de cuentas les vale el asunto. Y pudo haber gravitado el asunto, por ejemplo, de la problemática mental, en fin. Lo que gravitó, por ejemplo, para exonerar a estos policías de Los Ángeles, o para que ande libre aquel policía de Houston que mató al muchacho que se asustó con el celular y que pensó que era una pistola y que, ¿no? Porque el otro también pudo haber actuado así, no sé el caso específico, pero pudo haber estado bajo una cosa ahí de que, y entonces yo mato primero. No estoy justificando, tuvo que pagar, pero la aplicación de la pena de muerte como tal no está funcionando, no funciona. Y moralmente ya se los dejo a cada quien, ¿usted qué opina? Sí, es correcta su apreciación, y lo que yo valoro es, en base a la noticia, que es realmente una persona de la radio que es completamente de derecha. Mas, sin embargo, manifestaban ahí en el programa que la persona, digamos, que van a ejecutar, en el momento en que el policía recibió los disparos, estaba esposado con las manos hacia atrás y atrás ya de la patrulla, ya dentro de la patrulla. Entonces realmente, digamos, eso digo, es ilógico, pues. Es ilógico, yo leí eso también. Gracias, Jesús. Gracias. Si quiere aguantar tantito para cerrar esa idea, porque yo leí eso también, me pareció que no lo entendía. Regresamos. Bien, aquí de regreso les informo cómo va la situación en este momento en relación al señor Edgar Tamayo. Que ha venido a despertar la polémica. Y qué bueno, porque está este movimiento abolicionista en los Estados Unidos, que ha avanzado mucho, sin duda, ¿verdad? Ha avanzado muchísimo, pero la ejecución del mexicano Edgar Tamayo no se ha llevado a cabo a las 6 de la tarde, a las 18 horas, como se tenía previsto, estoy hablando del horario de Houston, porque aún se espera que la Suprema Corte dé respuesta a un recurso de apelación interpuesto por sus abogados precisamente allá en Texas. Esta sería, digamos, la información más reciente que me está proporcionando Roberto Ticona en este momento. Pero le pedí a Roberto si podíamos llamar nuevamente a Martina Grifaldo, directora de Alianza Mexicana en Houston, para ver allá precisamente qué hay respecto a este tema. Martina, yo acabo de leer esta información. ¿Usted sabe algo más al respecto? Todavía no sabemos nada. Estamos aquí esperando, seguimos esperando. No se ha dicho que ha decidido la Corte Suprema. Lo que sí sé es que, pues, ya mira la hora que es, ya estamos un poquito después de la hora que tenían programada ellos. Toda la gente sigue aquí rezando, cantando, dando información, pero no se ha sabido nada. Martina, ¿hay alguna persona, como le dije, de las que están por ahí, que pudiera ofrecernos algún testimonio de su motivación para viajar de Houston a este punto y estar ahí presentes, manifestando su opinión, su sentimiento? ¿Hay alguien que nos pueda compartir a través de su teléfono? Permítame un segundo. Quisiera hablar un poquito con una estación de radio acerca de lo que está pasando, porque es usted aquí ahorita. Si quiere, pásemelo. Mira, todos están rezando, todos están orando ahorita. Ah, bueno, está. No puedo, están, si escuchas, están orando muy fuerte todos. Pues es muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que están haciendo. Bueno, pues entonces, Martina, ¿qué le parece si más adelante le hacemos una llamada nuevamente para ver qué tenemos? Y mientras tanto voy a desahogar llamadas de la gente que pues han llamado, quieren expresar su punto de vista, y sin duda es un tema que creo se debe ventilar en los medios de comunicación, pero invito yo a la gente a que se informe, porque pesa más una opinión informada que una desinformada, ¿no cree usted? Claro que sí, claro que sí. Gracias, Martín. ¿Quiere decir algo, perdón? No, nada más, pues estamos aquí, ojalá que pase lo que Dios quiera y pues que tengan piedad de esa persona. Oye, nomás una pregunta, usted sí. No qué piensa, sino cómo se siente usted en este momento. Yo me siento desde ayer, me he sentido muy mal, la verdad, pero usted cómo se siente. Mira, de hecho yo no quería venir, yo no quería venir porque saber que estoy a unos metros de donde está a las últimas horas de vida de una persona, no me siento bien. Okay, no me siento bien, te dejé mi trabajo para venir. Igual iba a estar en la casa, pero pues estoy aquí. No me siento bien. Me siento con mucha tristeza, con mucho desengaño y con mucha desesperación e impotencia. La verdad no me siento bien. Moralmente no estoy bien. Bueno, le mando un saludo, Martina. Muchísimas gracias y nos comunicamos más adelante. Muchas gracias. A usted, yo le decía a Martina que no me siento bien en función, no repito, subrayo, porque luego yo me hago responsable de lo que yo digo, pero nunca me hago responsable de lo que la gente entiende. Y ya muchos años en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, pero sobre todo en este tipo, donde de repente uno dice, híjole, ¿yo a qué horas quise decir eso? Jamás, ¿no? A veces, con todo respeto, a veces no es lo que uno dice, sino lo que la gente entiende. Entonces, al plantear estos puntos de vista, no estoy diciendo jamás que a este señor, pobrecito, ¿no? Tenía problemas y pues entonces hay que dejarlo que se vaya tranquilo y vamos a mandarlo a un psicólogo y porque pues no hay que violarle sus... No se confundan. No estoy diciendo eso, ni pidiendo impunidad para nadie. Lo que estoy diciendo es que hay una distribución selectiva de este tipo de aplicaciones, donde a fin de cuentas muchos poderosos, ricos o incluso de cuestión racial, etcétera, se han librado de esto, ¿verdad? Que otros pobres, marginales, etcétera, y que a fin de cuentas son producto, perdón que lo diga, pero son producto de una sociedad enferma. Y créanme, se los digo con toda honradez y sencillez, si los medios de comunicación no nos damos cuenta de la urgencia de cambiar nuestros contenidos que muchas veces generan violencia, superficialidad y vacío profundo en los seres humanos, vamos a estar viendo muchos de estos problemas. Los medios de comunicación somos corresponsables de que en la sociedad del mundo tengamos un vacío existencial de muchas personas que están desesperadamente buscando contenidos de su vida y que viven infiernos familiares, etcétera, y nos ha valido gorro, se han retirado programas de apoyo, en fin, somos corresponsales. Por eso el cambio es general, hombre. Todos tendríamos que cambiar. Me había yo quedado con Jesús, que quería rematar eso. ¿Quién es el que estaba esposado, Jesús? ¿Cómo estoy yo también? ¿Sí, señor Luengas? Sí. ¿Cómo estuvo eso de que estaba esposado en el momento del disparo? Porque yo también lo leí y digo, es imposible de estar equivocada esta crónica. Lo que dijeron en ese programa que le digo es de derecha. El caso, digo, es muy claro. El reo estaba esposado, la persona puesta a ejecutar, digo, estaba esposado. O sea, Tamayo estaba esposado. Yo sí lo leí, yo dije, será un error porque... Sí. El policía asesinado estuvo haciendo varias llamadas telefónicas. Sí, cuando realmente, digamos, un policía cuando detiene a una persona, habla a su base, no a otros lados. Sí. Habría que haber estado ahí también para saber lo que verdaderamente ocurrió. Por eso, como la pena de muerte es irreversible y hay mucho chanchullo en todo esto, de ahí la gravedad. Le agradezco mucho, Jesús. Me estoy acercando a una nueva pausa y tengo mucha gente. Está llena las llamadas. ¿Me da tiempo de sacar una, Roberto? Ya no, ¿verdad? ¿Sí me da? Déjame ver quién lleva esperando más. Híjole, José desde Houston. ¿No es el mismo? A ver, José desde Houston, 23. Adelante, José. Sí, Rubén, ¿cómo estás? ¿No es el mismo con el que hablé hace ratito? ¿No, verdad? No. Oh, discúlpeme. Entonces, adelante, aproveche el minuto. Sí, mira, A través de la historia se han venido dando este tipo de casos donde los jueces toman decisiones más que con discriminación y además viscerales, donde mandan a mucha gente a la muerte, mucha de ellas siendo inocente, ¿no? Sí. No sé si sea el caso, la verdad tampoco estoy muy documentado. Me está llegando el corte, José. Si quiere aguantar, con mucho gusto, y si no, okay. Pero si gusta aguantar. Y hay más gente. Regreso, una pausa, volvemos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Nomás déjenme aquí que me metí a la computadora. Ah, aquí tengo, mire, sobran casos, ahorita con este que nos dio la madre que entrevistamos, la hermana italiana, que nos dio el caso de este hombre en Texas, precisamente, Carlos, ¿verdad? Carlos de Luna. Bueno, hay otro, mire, hay otro, ese lo tengo yo ya también muy bien documentado desde hace muchísimo tiempo, porque yo me compré un libro alguna vez sobre esto de la pena de muerte, hace años, lo he venido releyendo ahora, y está el caso de un señor que se llama Anthony Graves, él es afroamericano, fue acusado falsamente del asesinato de 6 personas. Sé que aquí me estoy refiriendo a un caso que no es justamente el del análisis que merecería el señor Tamayo, que nos ha ocupado en este programa, pero hay muchos como este. Anthony Graves, acusado falsamente del asesinato de 6 personas, incluidos 5 niños, en 1992. Fue condenado a muerte, pero después de 17 años, las autoridades estadounidenses consideraron decirle a Anthony, "We made a mistake, nos equivocamos". Él dijo, se llevaron 17 años de mi vida que jamás podrán devolverme, expresó el hombre originario de donde creen, de Texas. ¿Cómo se puede recompensar a un hombre al que se le ha quitado tanto? Me deben todavía la oportunidad de criar a mis hijos. Me robaron la capacidad de tomar decisiones libres, indicó Graves. Esto lo dijo a la agencia AFP. En aquel entonces. Luego, el padre de 3 hijos fue condenado a muerte cuando fue encontrado como el autor de la masacre sin ningún tipo de prueba. En el 2000, el asesino confesó el crimen, el verdadero asesino. Sin embargo, Graves, a pesar de eso, permaneció 10 años más. Esto fue en la prisión de Livingston, en Texas. A Ernesto no le gustó que estemos realizando este tipo de comentarios porque ocurren acá y que entonces veamos cómo en otros países. No es la manera de abordar el asunto. Luego de meses de investigación y de haber hablado con todos los testigos en este caso, luego de mirar debajo de cada piedra posible, dijeron las autoridades, jamás encontramos ninguna prueba creíble que vinculara a Anthony Graves con ese asesinato, y vino el hombre aquel que confesó, pero aún así, por si las moscas, lo tuvieron 10 años más. Entonces, cuando nos ponemos en caso, por ejemplo, del policía asesinado por este hombre Tamayo, familiares, etcétera, sin saber realmente qué ocurrió de fondo ahí como para entender, pero que fuera así, pum, sacó y lo mató. Bueno, es terrible, y pediríamos justicia y que no quedara libre este señor. Pero de igual manera, hablando de la aplicación, la administración del sistema de la pena capital, aquí y en China, donde sea, ¿verdad? Cuando se le ha aplicado, como se ha demostrado, a inocentes, basta que fuera uno. Entonces yo les diría, oye, ¿y si fueras tú, chato? Como diría Cantinflas. ¿Y si fuera tu hermano? ¿Y si fuera tu esposo? ¿Y si fuera tu esposa? ¿Y si te tocara esta otra parte de la historia? Que te robaran a tu padre o a tu hijo durante 20 años en prisión y después bastara con que le dijeran, ¿sabe qué? Nos equivocamos. Y eso cuando se tiene el valor de decir, nos equivocamos. Porque resulta que en otros casos no es que les dijeran, nos equivocamos, sino que hubo abogados que se fajaron los pantalones o que exigieron la prueba de ADN. Y fue hasta entonces cuando se leó una evidencia y se descubrió que eran personas inocentes. Ahí está la otra parte. Y hay mucho más, incluso ya de estas que muchos las reducen a temas de dinero, en fin. Bueno, en temas de dinero, lo dijimos ayer y está demostrado, sale más caro todo esto que simple y sencillamente separar a estas personas en cárceles de máxima seguridad o lo que sea, etcétera, para que no hagan daño a la sociedad, porque evidentemente son potencialmente, o no potencialmente, son peligrosos, porque ya lo demostraron. Ese es el tema. Vamos allá con Carlos, ¿verdad? José, adelante. Sí, te sigo comentando acerca de que los jueces muchas de las veces son, como te digo, son decisiones viscerales y discriminativas. Muchas de las veces, si te fijas, pues a lo largo de la historia se ha notado, ¿no? Y muchos casos han sido documentados donde muchos casos donde las personas son blancas y lo único lo que ellos alegan es demencia y se salen por esa tangente, ¿no? O sea, se han visto varios casos donde salen supuestamente a un psicólogo, ¿no? Pero después de haber asesinado a 2-3 personas, ¿me entiendes? O sea, es injusto, ¿me entiendes? Pienso que los jueces no miden con la misma vara, como decimos en México, ¿no? Bueno, oye, tú que estás en Houston, ¿qué tal el tema? ¿Cómo ha pegado ahí en Houston? Me refiero pegado desde el punto de vista, ¿lo discute la gente? Sí, entre pues más los mexicanos, ¿no? O sea, regularmente, pero yo entre los lugares no he escuchado a nadie. No has escuchado a nadie. José, te agradezco muchísimo, en verdad, muchas gracias por llamar. Déjame pasar, ¿quién lleva aquí más tiempo? Pues llevan lo mismo. Ah, no, un poquito más, Carlos de Texas. Adelante, Carlos. Señor Luengas, buenas noches. Buenas noches. Señor Luengas, 3 puntos nada más. Adelante. Rápidamente, porque sé que tiene usted que atender más gente. Yo he escuchado con esto de la pena de muerte, y digo, yo respeto a todas las personas, sea cual sea su fe, tengan fe o no tengan fe, yo respeto a las personas. El que voy a decir de la Iglesia Católica no tiene que ver nada en contra de los católicos, porque ellos no tienen la responsabilidad de lo que se maneja en las altas jerarquías, ¿verdad?, del catolicismo. Le queda un minuto, antes de ir a la pausa. Adelente. Ay, no puede ser. Okay. O si se quiere esperar después, pero tienes el minuto y regresa. Yo he escuchado que gente ha dicho que los principios católicos no permiten la pena de muerte y todo esto y lo otro, y pero la misma Iglesia Católica, cuando tenía la Inquisición que ejercía en España, en México, ella misma propinaba la muerte, torturaba a la gente. Es verdad, lo acabo de hablar con la hermana Hilaria, Quédese, no se vaya, sí, quédese. Dos puntos, gracias. Y fue gracias. Terrible eso, hombre, pues ahí se alejaron completamente. Por ejemplo, mataron a Giordano Bruno, ¿conoce el caso de Giordano Bruno? Fue brutal. Bueno, regreso. Bien, amigos, estamos llegando a la recta final del programa. Me quedan, ¿cuántos bloques? ¿Dos, verdad, Roberto? Me quedan 2 bloques. Voy a sacar estas 2 llamadas. Termino con Carlos, con Ramón. Ya después no tendré más llamadas. Y voy a tener a Esteban León, que es colaborador de este programa y que nos va a hablar un poquito acerca. Yo les di la noticia cuando murió este gran hombre argentino, Juan Gelman, que murió en la Ciudad de México, y para que nos dé un poquito un perfil, ¿no?, acerca de Juan Gelman. Claro, se atravesó esta noticia, pero ya saben, ha sido no suspendida, se nos está esperando lo que diga la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos respecto al caso de este mexicano condenado a muerte. Entonces, Carlos, si quiere usted terminar, después voy con Ramón y después ya voy a pasar con Esteban León. Luego es el segundo punto, rápidamente. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto, sin ninguna malicia, ¿verdad? Venga, adelante. Usted ha hablado últimamente con esto de lo de la pena de muerte, que si usted, que le ha, ha habido gente que le ha preguntado que si a usted le pasara algo con sus familiares, usted en ese momento no podía decidir bien para bien de la sociedad. Pero mi pregunta es esta, con todo respeto. Sí, venga. Si tuvieran, por ejemplo, 5 o 10 años que le hubiera marcado a usted una muerte, que hubieran asesinado a familiar o familiares de ustedes, aunque no fuera ya en ese momento, que fueran 5 o 10 años, ¿usted estaría defendiendo todavía que no hubiera pena de muerte, que lo hubiera marcado así? Le repito, si me ocurre una desgracia, ahorita me ocurra, yo en ese momento tendría seguramente una reacción, lo dije, tendría una reacción donde yo sería para hablar ya no de lo mío. En ese momento a lo mejor me dan ganas de decir, lo pongo en el asta del Zócalo en México, que lo pongan encuerado y que lo cuelguen, ¿no? Puedo llegar a decir algo por siempre lo he dicho, no estoy diciendo que no, pero no sería lo sensato. Por ejemplo, que ya hubieran pasado 5 o 10 años que le hubiera ocurrido esa desgracia y que todavía la persona viviera, que estuviera en el corredor de la muerte. No. Yo le puedo decir así en frío, lo que hablamos con la madre, no sé si la escuchó, y lo que yo he leído mucho en libros, pero traigo varios libros del tema. La mayoría de las personas víctimas, así como usted dice, la mayoría están en contra de la pena de muerte. ¿Cómo la ve? Y ya se lo digo de gente que ya estuvo en ese caso. O sea que le respondo con eso. Yo ojalá que nunca esté en una situación así, pero por lo menos en mis convicciones estaré en contra de la pena de muerte. Oiga, el último punto, rapidito. Sí. Yo he escuchado que no es el principio católico, no es principio cristiano apoyar la pena de muerte, pero Dios mismo en la Biblia está, y para la gente que tiene fe en la Biblia, ¿verdad? Con todo respeto, donde Dios sí autoriza la muerte. No. Mire, ya lo dije ayer. Perdóneme, era lo mismo. Pero lea usted el Antiguo Testamento. Testamento es otra cosa. No, espérenme. Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Usted habla de la Biblia y de la cuestión cristiana. Pero hay muchas cosas que todavía... Si el Nuevo Testamento no dice nada acerca de que se abogue eso, de que se derogue, todavía... No, hombre, ¿cómo no? Si esa fue la buena nueva, precisamente, fue un gran cambio. La buena nueva es estar con... Bueno, con un día le entramos, ¿sabe qué? Crea que le rehuyo, pero me cambian de la jugada y tengo otra persona y tengo otra entrevista. Un día hablamos de ese tema, invito personas de ambos puntos de vista para que se den ahí y ustedes saquen sus conclusiones. Pero de entrada le digo que si usted hace un trabajo de exégesis desde la visión cristiana, porque nos quedamos nada más en el Antiguo Testamento es otra cosa, desde la visión cristiana y la novedad cristiana al Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio, discúlpeme, a la luz del Evangelio no está autorizada la pena de muerte bajo ningún concepto. Se lo digo, así de fácil. Pero en fin, vamos a pasar con Ramón. Ramón, y luego ya tengo a Esteban León para hablar del otro tema, si no se me va el tiempo. Ramón, rapidito, por favor, porque si no, si me pongo a debater aquí con cada quien que llame, pues va a estar en chino. No, pues va a estar difícil. Yo honestamente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso es algo que así te lo digo a secas, ¿eh? Y este caso pues está bien polémico, pero yo te quería decir algo de lo que escuché de algunos camaradas que estuvieron hablando de Texas, a ver si descanso a decírtelo rapidito. En esas áreas hay mucha gente que desgraciadamente es republicano. Yo nomás tengo una pregunta. ¿Por qué personas que tienen un micrófono en la mano tienen que estar cargados a un lado u otro? Porque yo pienso que una persona, así como tú, neutral, digamos, o como tú... Yo no me siento neutral, No me siento neutral. Pero deberías de cuando estás haciendo un análisis político o un análisis de las situaciones, deberías, y lo haces, yo sé que lo haces, debería ser neutral en eso. No creo en eso. Mire, habría que ser equitativo, pero neutral. Ejemplo, vamos a suponer, discúlpame, que hago un análisis sobre, vamos a suponer, te voy a escoger un tema, sobre el holocausto. Y no solamente judíos, porque no fueron nada más judíos, pero judíos, ¿sabes? El holocausto. Entonces me voy a poner neutral entre Hitler y las víctimas. No puedo poner neutral. Existe la postura de denuncia. Mira, Rubén, nomás así rápido. Hay situaciones, por ejemplo, cuando hablan de... Ahorita hay como tres programas de hispanos, ustedes que están moviendo todo esto, y qué bueno que políticamente la gente se aviente. Entonces, unos son neutrales, otros no. Sí. Bueno, oye, Ramón, tengo un entrevistado que es Esteban León, para hablar de un tema distinto. Aprecio mucho que me hayas llamado y le vamos a dar mañana, porque algo va a ocurrir, vamos a ver qué ocurre mañana. Deja de pasar con Esteban, nos queda como un minuto y medio de este bloque, siempre hay que estar aquí contando el tiempo. Y luego tenemos un último bloque. Esteban, buenas noches. Buenas noches, querido Rubén. Pues aquí con... poeta. ¿Eh? Sí, dime. No, pues nada más para hacer el punto y aparte, ¿no? Punto y aparte, porque hemos estado hablando de todo este tema tan polémico de la pena de muerte en función del caso que ya sabes del señor Tamayo, que estaría ser ejecutado en Texas. Pero no querían, precisamente hace una semana murió Juan Hellman en la Ciudad de México. Y tú quedaste dándonos una colaboración para decirle a la gente más acerca de este hombre, porque son hombres que no pueden pasar así la página como si nada, ¿no? Nomás que nos va a ganar ya la pausa. Yo te invito a que, a que nos esperemos la pausa, si no te voy a tener que... Y nos des aquí una semblanza de este hombre y todo el segmento que sigue es tuyo. Esteban León, colaborador de este espacio, para hablar acerca de Juan Gelman, el autor de muchos poemas, etcétera, y que a fin de cuentas él encontró, ahorita nos va a decir seguramente Esteban, pero él pudo rescatar a su nieta después de cuánto tiempo. Esteban, bueno, vamos a la pausa, pues, y regresamos para hablar acerca de esto, y con esto cerramos el programa, y les invito mañana a que estemos pendientes del desenlace y las reflexiones, sobre todo, ¿verdad?, para que se discuta de manera sana, con diferentes puntos de vista, correcto, y defendidos con pasión respecto al tema de la pena de muerte. Regresamos. Bien, estamos de regreso, señoras y señores. Vamos a concluir el programa con una aportación pues muy valiosa. Esteban León, hablándonos acerca de este hombre marcado por la dictadura argentina, vivió un drama tremendo, poeta, y que murió en la Ciudad de México. Adelante, Esteban, es todo tuyo el tiempo de aquí al final. Dice el poeta: una mujer y un hombre llevados por la vida, una mujer y un hombre cara a cara habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre atados por sus labios llenan la noche lenta con toda su memoria. Un hombre y una mujer más bellos en el otro ocupan su lugar en la tierra. Juan Gelman, efectivamente, se despojó de su traje terrenal el pasado martes 14 de enero. El hombre que escribiera más de 30 libros, poeta argentino, nacido en Buenos Aires en 1930, hijo de inmigrantes rusos, se inició en la poesía desde muy pequeño, orientado por su hermano Boris, quien fue un lector sumamente compulsivo. A los 11 años, Juan Gelman publicó su primera poesía en la revista Rojo y Negro. Él abandonó su carrera de química para dedicarse por completo al destino de las letras. Efectivamente, Rubén salió de Argentina en 1976 durante la dictadura militar y vivió en el exilio en varios países, pero por fin llegó a México, donde decidió fijar la residencia en forma definitiva y donde, como decía al principio, se despojó de su traje terrenal. Juan Gelman obtuvo en 1997 el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el Premio Juan Rulfo en el 2000, en el 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, en el 2005 los Premios Iberoamericanos Pablo Neruda y el Reina Sofía de Poesía, pero en el año 2007 el Premio Cervantes. El último galardón, lauro de Juan Gelman, es la Medalla a Bellas Artes en el 2012. Familiares y amigos del poeta Rubén se dieron cita el sábado 11 de enero en el pueblo de Nepantla, Estado de México, de unos 2.300 habitantes, lugar donde en 1651 nació, ¿quién crees?, la escritora y religiosa mexicana Juana Inés de Asbaje, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, para esparcir las cenizas del poeta argentino. En este rincón, precisamente, rodeado de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, allí, en un pequeño río y desde un puente, es donde Juan Gelman quiso que fueran esparcidas sus cenizas. ¿Qué te parece, Rubén? Sí, impresionante, y también me llamó mucho la atención. Hay un audio que presentaron en la radio de México. Yo lo estuve buscando, no lo encontré ahora para compartirlo contigo, donde él decía, bueno, me dicen que si México esto, haciendo análisis de la situación de la violencia en México y este deterioro innegable por los corruptos que han venido gobernando México de hace mucho tiempo para atrás, todo lo que ha venido pasando en México, y él decía que si me voy de México, que si me voy de México, dice, yo nunca me voy a ir de México, y empezó a hablar de una manera tal que realmente me emocionó este Juan Gelman, ¿no? Que lo cito textualmente, decía, mi poesía, cito textualmente a Juan Gelman, mi poesía siempre la he dedicado a México. Todo mi trabajo encierra una esencia de este país. Ándale, todo mi trabajo encierra una esencia de este país, ¿no? Oye, decía yo, tú ya lo comentas, atravesado pues, ¿no?, como muchos argentinos, por la dictadura de 1976 hacia el 83, y concretamente su hijo Marcelo, que fue secuestrado en Buenos Aires, junto con su compañera María Claudia García, ¿no? Ella estaba embarazada. ¿Sí? Estaba, a ver, cuenta un poquito eso, porque luego, ¿cómo fue que a fin de cuentas él, después de no sé cuántos años, ¿verdad?, encuentra a su nieta? Bueno, parece que ser que pues tiene a su criatura, la nuera de Juan Gelman, pero no se sabe que está viva por algún lugar, y Juan Gelman, el poeta, agota todos los recursos para encontrar esta nieta, y la encuentra, se reúne con ella en el año 2000, fue criada por un policía en Paraguay, imagínate, me parece, su nombre es Macarena, la nieta del poeta. Sí, y fue hasta el 2000. Hasta el año 2000. Hasta el año 2000, o sea que vivió plenamente toda esta tragedia de la dictadura. Tú y yo conocemos a alguien, por cierto, que próximamente va a viajar a Atlanta. ¿Sabes para qué se va a encontrar con Jimmy Carter? Es un argentino que justamente pues huyó de la dictadura y que curiosamente fue el gobierno de Jimmy Carter quien lo salvó. Lo salvó, pues, de que estuviera torturado y metido por allá. Me refiero a Daniel Dosch. Va a estar viajando allá, claro, porque muchos argentinos que fueron salvados por Jimmy Carter y su administración le van a hacer un homenaje y un reconocimiento allá en Atlanta. A ver si luego, mañana invito a Daniel Dosch a que dé ese testimonio. Oye, al recibir el Cervantes, Gelman hizo clara referencia al modo en que poesía y realidad se entrelazan, ¿no? Dice, de los dolores del exilio, la pérdida de los seres queridos y las otras mareas que dejó el terror. Y así se refirió cuando recibió el Cervantes, que es considerado como el premio Nobel de lengua castellana, ¿no? Sí, así es, de literatura. ¿Por qué hacemos tanto énfasis, querido Rubén? Fíjate que yo pienso que un político aparece en la escena cada día, un nuevo político, pero no todos los días nace un poeta. Sí. Un verdadero poeta, un gran poeta. Y cuando un poeta se va de esta tierra, cuando su materia es reclamada, surge la consternación y el desconsuelo. Pero el poeta no muere, porque su palabra está viva. Permanece mientras los hombres y las mujeres aprecien y sientan que fluye por sus venas el impetuoso caudal del arte. Los artistas están por la vida. Creamos y crean a partir de la vida. Y la defensa que hizo Gelman de la memoria, él decía, hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria, dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante, que no veamos. Y dice, mentira, las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego, decía Juan Gelman. Hemos llegado al final, Esteban, te agradezco muchísimo. Nada. Recomendarle a la gente también que vea esa película hermosa, La Grande Belleza, de Paolo Sorrentino. Te agradezco mucho y nos escuchamos el próximo miércoles. Esteban León. Querido Rubén. Gracias, amigos. Les invito para que estemos el día de mañana, nuevamente jueves, aquí en sintonía en Univisión América. Gracias, Roberto Ticona, de la producción. Gracias por sus opiniones. Nos escuchamos mañana.